trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Oye, cómo suena de chévere esa canción para uno comenzar e iniciar una semana. Feliz lunes para todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Señor me los bendiga. Me los llene de amor. Me los llene de paz. Lo llena de mucha sabiduría, de tolerancia y sobre todo de la mejor actitud, porque es lo que me encanta compartirle todos los días. Que tengan la mejor actitud porque hoy va a ser el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Así tengamos todas las dificultades, así estemos pasando por momentos difíciles, así tengamos problemas y quebrantos de salud, así estemos privados de la libertad. Así estemos hoy en algunos de los centros de salud, en algún hospital, y te encanta levantar a escucharse Despiértese con Veracruz. Hoy te regalo la mejor energía para que tengas la mejor actitud. Hay que tener esa actitud arriba, con toda la energía. ¡Feliz inicio de semana para todos! Cuando estás sonriente, cuando muestras una mejor actitud, las cosas te fluyen de una mejor manera. Y hay otra cosa importante. Hay que tener fe, porque el que está con Dios nunca le falta absolutamente nada. Bienvenidos todos en esta mañana especial de lunes 21 de febrero del año 2022. Se está acabando el siguiente mes, el segundo mes del año. Y me quedo sorprendido porque cada día lo veo más entusiasta, lo veo más emocionado, lo veo más emotivo. Me encanta. ¿Dónde estuvo el paseo ayer? Don John Jairo, buenos días. ¿Dónde fue el paseo ayer del manos de, digo, perdón, de pájaros caídos? ¿Cómo decía? Arepa mojada. Así fue que le agregaron a su grupo, ¿no? Buenos días, don Jairo. No sé. Feliz inicio de semana. ¿Cómo amaneció? Muy bien, don Gustavo. ¿Usted qué? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, hombre. Perfecto. Lo veo hoy muy emotivo. Sí. Está usted con esa buena actitud como todos los días, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí, Gustavo. Me encanta eso. Me encanta verlo contento, me encanta verlo feliz. Hoy, por lo que veo, entonces los pusieron a descansar porque hoy no le veo el uniforme. No, sí, hoy nos pusieron a descansar. Qué bueno, John Jairo, qué bueno. Saludo a todo el grupo de la Fundación Pájaros Caídos y Arepa Mojada, de donde está John Jairo Muñoz. Don Gustavo Castaño, en últimas, ¿qué? ¿Va a ir o no va a ir con usted al grupo? Don Gustavo, lo que pasa es que necesita dar un aporte de unos 5 millones de pesos para ingresar, ¿no? Sí. Eso es con... Eso es un grupo high, ¿no? Con todos los juguetes. Claro que sí. El grupo de la tercera edad, pero donde están los papás de los ricos y de toda esa vaina. Por supuesto. Ya, qué bueno. Qué bueno, Johan. Sí, membresía necesita el señor Gustavo. Un saludo para don Gustavo. Feliz inicio de semana, Johncito. ¿Cómo amaneció hoy? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, Gustavo. ¿Cómo están? Muy bien. Porque lo siento perfecto. Así. Porque lo siento así, como, bueno, sí. Claro que sí. Debe ser que... Bueno, ¿llegó cansadito o qué? No, cuando uno duerme, la voz, cuando uno duerme, creo que profundamente la voz es un poquito como adormecida. Antes de que comencemos, un poquito gruesa. Antes de que comencemos a entregar las noticias importantes. Bueno, lo primero es entregarles a esta hora de la mañana el pico y placa para hoy, que comienza a partir de las 7 de la mañana, o sea que son las 7:05. Hace 5 minutos comienza el pico y placa para hoy en la ciudad de Pereira, 7 de la mañana, 7 de la noche. Vehículos particulares que sus placas finalizan en 0 y 1. Sí. 0 y 1 para hoy lunes en la ciudad de Pereira. En la ciudad de Armenia también está listo el pico y placa, que comienza a regir a las 7 de la mañana en todo el centro de la ciudad, hasta las 7 de la noche para los vehículos y las motocicletas que sus placas finalizan en 3 y 4. En toda la ciudad será de 7 de la mañana a 9 de la mañana, de 11 y 30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y 30 de la tarde hasta las 7 de la noche. En la ciudad de Medellín, que está caótica definitivamente, qué complique andar en Medellín, sea lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana. Está dura la cosa, ¿no? Pero bien difícil de uno andar en la ciudad de Medellín. Les voy a contar entonces que el pico y placa para hoy, lunes, vehículos particulares que sus placas finalizan en 6 y 9. Para las motos de 2 y 4 tiempos, las placas que inician en 6 y 9. Los vehículos particulares, placas que finalizan en 6 y 9. Y para las motos de 2 y 4 tiempos, las placas que inician en 6 y 9. Está rigiendo desde las 5 de la mañana y estará hasta las 8 de la noche. Ahí está entonces el pico y placa para hoy, 7 de la mañana, 6 minutos. Me encuentro algo especial a esta hora, don John Jairo Muñoz. Don John Jairo Muñoz. Ya llegó la niña. Y compañía limitada. Mire qué es esta vaina. Mire qué es esto. Ahí sale. A ver, ni siquiera. Yo la veo por ahí, pero. Está toda tímida, ¿no? Óigala, óigala. Óigala, óigala, óigala, óigala. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo está John Jairo? ¡Ay, John Jairo! Contame. ¿Qué le pasó con el uniforme? ¿Lo trajo hoy? No lo traje. ¿Lo puso a lavar? No, nos dieron libre. ¡Ay, pues madre! Dice que está en descanso y que habla de que la persona que quiera ingresar a ese grupo Chepa debe dar una membresía de 5 millones de pesos. Sí. Para los pájaros caídos. Para los pájaros caídos, sí. Fuera de meter 5 millones de pesos, hay que meter el paro caído también, no. ¿Cómo amaneciste, Chepa? Venga. Feliz inicio de semana. Bien, amor. ¿Cómo estás? Bien, bien, Gustavo, amor. Qué bueno. Amor, venga. ¿Qué? ¿A ustedes les gusta hacer ejercicios? Sí, claro. Sí. Claro. ¿A Mauño también les gusta hacer ejercicios? Me encanta, claro, por supuesto. Bueno, hay unos ejercicios en Bielorrusia y en Ucrania, para que se vayan para allá. Unos ejercicios militares. Para que hagan ejercicio los que les gusta el ejercicio. Ay, no. Bueno, ya saludamos a mi chepita Chepa Rechowski, Papasowski, Semenewis Muñoz. Semenewis, vamos a hablar de hoy voy a apenas para sacarla pues porque me la acabé de encontrar. Tranquila. Lista la reglamentación para el uso de la cannabis industrial en Colombia. Ah, ¿sí? Así ya fue. Tenemos autorización para el marihuanero. Ay, pues madre, qué rico. Ya por fin le vamos a poder dar al bareto como era. Ay, pues madre. ¡Hue madre! Libremente. Ya venimos con eso. ¿Y hoy por quién vamos a orar, Chepita? Eso. ¿Por quién vamos a orar hoy? Por eso, por la marihuana medicinal. Por la marihuana, listo. Qué bien, perfecto. Qué bien. Esa es la oración. Perfecto. Esa es la oración para hoy. Ya, vamos ya a las tengo en un momentico. Vamos a tener muchas cosas y todo con Chepa Rachowski. Gracias por entrar a saludarnos. Vamos a irnos con lo que ocurre en nuestro país. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Lo que está ocurriendo en nuestro país, lo que es tendencia, John Jairo Muñoz. Es tendencia, Gustavo, bichada, porque resulta que el precandidato Rodolfo Hernández, cuando le preguntaron sobre bichada, dijo, ¿eso qué es? En un video, el candidato presidencial pide a los habitantes de Puerto Carreño a que lo apoyen en las urnas, pero ni siquiera sabía que bichada era un departamento. Entonces, es tendencia bichada porque este señor no es precandidato, aquí dices candidato ya oficial, pues dijo desconocer qué era bichada. ¿Usted sabe qué es bichada? Sí, claro. Uno de nuestros departamentos. Claro, pero por supuesto. Él respondió y dijo, porque es tendencia hoy, dice, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Imagínese. Esa es la pregunta que hizo el hombre. De un candidato no está bien hecho. No está bien hecho, y más presidencial, ¿no? Que debe conocer a Colombia perfectamente. Imagínese. Pues bueno, digamos que uno tampoco alcanza a conocer a Colombia en todos sus... Sí, hay pero, muchos... Pero bichada es uno de los departamentos importantes de nuestro país. Se habla mucho de él. ¿Ah? Claro, por supuesto. Se nota que don Rodolfo no ve noticias. O no estudió geografía. Perdió geografía. Mejor dicho. Bichada es un departamento que antes hacía parte de una división geográfica en Colombia que se llamaba los Territorios Nacionales, que finalmente después se convirtió en departamento al igual que otros territorios nacionales. Muy bien. ¿Tendencias en esta mañana? Tendencia es Petro. Gustavo Petro haría una reforma en el Banco de la República si llega a la presidencia. El precandidato, este sí es precandidato, dice aquí. El precandidato asegura que la entidad no tiene independencia debido a que la mayoría de la junta directiva le pertenece a un partido político. Bueno, es tendencia también de Amores, porque resulta que de Amores es un... Guillermo de Amores, sí, es el portero del Deportivo Cali, que ayer cometió un gran error en su partido con el equipo Patriotas. Y entonces está en la mira este señor de Amores por ese error tan grande, tan garrafal. Sí, entonces Alianza Petrolera, el rival del Deportivo Cali. Entonces ahí está de tendencia. Otra tendencia es Cariaco González. El Junior derrotó 1-0 al América. Otra vez perdieron los dos equipos del Cali. Perdió el América también. El Junior derrotó 1-0 al América de Cali y se volvió a meter en el grupo de los 8 en la octava posición con 12 puntos. Cariaco González fue el autor de la anotación. Que le abren a uno de bichada, pues sería ignorancia decir qué es eso, pero ¿usted sabe qué es Susa? Ya es así, es difícil, ¿sí o qué? Susa es un municipio. Ah, lo vi bien ahí. Susa es un municipio del departamento de Cundinamarca. Ahí sí, uy, Gustavo. Lo conozco. Sí, señor. Felicitaciones. Sí, yo señor. No sabía. Yo, si usted me pregunta, yo no hubiera sabido. Sí, Susa, y a propósito de eso, creo que algo ocurrió por allá. Exacto. Sobre una revocatoria, ¿no? Exactamente. Revocaron a la alcaldesa. Alcaldesa de Susa, en Cundinamarca, Jimena Ballesteros Castillo, fue revocada de su cargo por medio de una votación que prosperó con 1,654 votos. Este municipio de Susa, en Cundinamarca, es el segundo del país en revocar a un alcalde. El primero fue Tasco, Boyacá, en el año 2018, y ahora pretende Medellín revocar al tercer alcalde en Colombia. Ahorita le preguntamos a Chepa cómo va esa vaina. Bueno, tengo más tendencias a esta hora de la mañana para compartirle a usted, señor. Escuche esta que... Contame. Lo deja uno sorprendido. Dice que Piedad Córdoba dice que quiere ser alternativa de gobierno con Petro. Ah, se van a unir. Para que Chepa lo vaya teniendo en cuenta ahí ahorita para el análisis de las noticias. Le están echando... Están atizando el fuego de Chepa. Oiga, y es tendencia hoy Margarita Rosa de Francisco. Ah, sí, ¿qué pasa? Referente a la oración que va a hacer ahorita mi compañera Chepa Rachowski. ¿Qué pasa con lo que hace la droga? Margarita Rosa de Francisco protagoniza polémico video en Twitter. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se tratará? Ahí está, entonces, para que vayan mirándolo, lo vayan analizando, vayan mirando y analizando lo que va a pasar. Tengo por aquí otra tendencia: no fue suficiente el gol. Critican la presentación de Luis Díaz con el Liverpool. Ah, sí. Y tengo otra tendencia: la espeluznante historia de cómo el estafador de ¿cómo se pronuncia esa palabra? Tinder. Tinder colombiano embaucó a varias mujeres. Eso es tendencia hoy en las redes sociales. Y 5 fallecidos dejó aparatoso accidente en el Valle del Cauca. Una última, Gustavo. Arboleda. Resulta que hay un arquero colombiano que juega en el Newell's de Argentina y cometió un error que aprovechó Juan Fernando Quintero, otro colombiano que está jugando en el River y que ya hizo su segundo gol. Entonces Arboleda, el arquero Arboleda, es tendencia también hoy en las diferentes redes sociales. Muy bien. 7:14 a.m, lo que ocurre en el eje cafetero, lo que ocurre en el triángulo del café, también es noticia con nuestro compañero Rubén Darío Gaona desde el canal Telecafé. Lo que ocurre en el eje cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Vamos a recibir a nuestro compañero que ya está con nosotros a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rubén, ¿cómo amanece? Hola, muy buenos días, feliz mañana a esta hora para todos nuestros oyentes de Veracruz Estéreo. Soy Rubén Darío Gaona y comenzamos la semana con algunas de las noticias más importantes de Caldas, Quindío y Risaralda. Les contamos que ha comenzado la ejecución del programa Caldas Joven, que tiene como objetivo desarrollar procesos de formación, emprendimiento y empleabilidad con más de 800 jóvenes, bachilleres, estudiantes o no, de 18 a 28 años en 21 municipios del departamento, mediante alianzas público-privadas en el marco de la política pública de juventud. Dulfari Montoya Castro, directora seccional de Acopi Caldas. Este es un proyecto que nace el año pasado desde la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación y nace como respuesta a las solicitudes de los jóvenes en las mesas de diálogo por el paro, donde la gobernación, por supuesto, escuchó a los jóvenes y planteó algunas estrategias para ser desarrolladas. Y este año, pues, la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación nos toca la puerta y nos dice: venga, vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar por los jóvenes, vamos a trabajar por algo tan importante como el tema de emprendimiento con jóvenes. También les contamos que unidades de la Policía Nacional en Caldas, a través del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, con el apoyo de la Administración Municipal y ciudadanía en general, realizó la recuperación y embellecimiento de varios sectores en el municipio de Neira. Esto con el fin de que los espacios sean utilizados de forma sana y responsable por parte de todos los ciudadanos. Felipe Herrera Martínez, secretario de Deporte del municipio de Neira. No, es un llamado a la conciencia ciudadana para que pues arroje los escombros en el sitio debido y apropiado y no pues los arrojen en las zonas verdes del municipio que son tan importantes para que la gente pueda venir en este caso a caminar y encontrar sitios limpios. Un aire puro. En el departamento de Risaralda les contamos que se cumple un año en el que en Colombia se inició el proceso de vacunación contra el COVID-19. En este departamento se cumple con la inmunidad de rebaño en 10 de sus 14 municipios, lo que equivale a más de 1.500.000 dosis entregadas en los últimos 365 días. Sandra Gómez, directora de Salud Pública y gerente de COVID en el departamento de Risaralda. Para hoy el departamento de Risaralda ya cuenta con el 84.9% de primeras dosis aplicadas, un 74% con esquemas completos y vamos muy bien en el avance de dosis de refuerzo. Y ya está todo listo para lo que es la feria y la vitrina turística más importante de nuestro país en materia turística. Les hablamos de ANATO 2022. La Administración Departamental del Quindío asegura que este año traerá sorpresas importantes en las cuales esta zona del país tendrá una importante connotación a nivel nacional. Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, gobernador del Departamento del Quindío. Vamos con todo para ANATO, en un estar privilegiado siempre a la entrada de Corferias, un stand que va a ser un poco innovador frente a los años anteriores durante este año. Ayer ya probamos absolutamente todos los elementos que vamos a tener. Esta es toda la información más importante que usted escucha en Despiértese con Veracruz. Les invitamos para que ustedes no se despeguen y sigan conectados con los clásicos de siempre en Veracruz Estéreo. Gracias, Rubén Darío, por esa buena información. A esta hora de la mañana, 7:18, presentamos Despiértese con Veracruz. Con Juan a la 1, a las 12, a las 3, a la cámara C-103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C-103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C-103 de una vez. A la 1, 2 y 3. A la cámara en Caldas, Juana Carolina, C-103. Publicidad política pagada. Son las 7 de la mañana, 18 minutos, es Despiértese con Veracruz, de hoy 21 de febrero de 2022. Aquí está Paul McCartney acompañado de Michael Jackson con 666. Veracruz Estéreo. Este jueves 10 de marzo, en el Teatro Los Fundadores de Manizales, Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatle de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales. Invita Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Muy bien, 7 de la mañana, 23 minutos. Ahora son las 7 de la mañana, 23 minutos. ¿Qué me le pasó, Chepita? ¿Qué me le pasó? ¿Qué más, cariño? Tengo la oración por la marihuana. Por supuesto que claro que sí, que vamos, claro. Que vamos de inmediato a ponernos en oración a esta hora de la mañana. Ayúdame, Dios mío, yo. Yo. Chepa, espera un momentico. Ayúdame, espera. Jesús mío. Chepa, espera un momentico. No veo nada mal. Chepa. Legalizaron el porro. El porro medicinal. Ayúdame, Jesús mío, yo. Ve, poneme esa canción de ¿cómo es? Es que quiero salir por la calle a fumarme un porrito. ¿Cómo es? De Andrés Calamaro, ponele. Loco. Listo. Loco. Listo. Andrés Calamaro, para que le pongamos. Quiero salir por la calle a fumarme un perrito. Todos los marihuaneros salieron de los rincones porque fumar un bareto calma sus aspiraciones. Ayúdame, Dios mío, yo. Los íbaros van felices, van a montar su sembrado, lo riegan con agua pura y lo arman allá acostados. Ayúdame, Dios mío, yo. Margarita de Francisco, marihuanera señora, pidió que le den trabajo aunque sea de catadora. Ayúdame, Dios mío, yo. Petro y Gustavo Bolívar, que fuman como una loca, dice que pueden mezclar el bareto con la coca. Ayúdame, Dios mío, yo. Entró con toda, ¿no? Par de bazuqueros. La marihuana legal para exportar era rara. Ojalá que en el INVIMA no le ponga muchas trabas. Ayúdame, Dios mío, yo. Entonces, ¿qué parece? Bien. Uy, pero yo lo suelto. Uy. Dame la pata. Déjame. La pata pa' Muñoz. Muñoz, la pata. Uy. Agárrala con los dos deditos, hágale. Uy, parce. ¿Cómo? Se le va a caer el otro pájaro, niño. Cójalo. De los pájaros caídos, fúmese un pájaro de esos caídos. Ayúdame, Dios mío, yo. ¿Cómo se verá Chepa fumando marihuana? Ah, y tomándome un Red Bull que me pone alas. Papi. Te pone a volar. Me pone a volar el Red Bull. Ay, no. Uy. Amén. Chao, un saludo para todos los paretólogos de Colombia. Saludo para todos, parce. Gracias por escucharnos. Sí, sos. 7 de la mañana. En contacto. 7 de la mañana, 26 minutos. Después de escuchar esta oración, es el momento de irnos a esta hora al hacer el análisis de las noticias. Uy. Con la periodista Chepa Rechowski Papasowski, Semenewis Muñoz Aguilar. Reclame, te habla marihuana medicinal. ¡Oh! ¡Ay, papi! Uy, qué traba la que tenés. Temblor en Colombia, se sintió fuerte. ¿Y usted sintió ya el temblor? Yo no sentí temblor, ¿a qué hora fue eso? ¿Cuándo? Yo tampoco. ¿Pero cuándo fue eso? Yo no sé, ¿será que ahora cae un bulto de papa? Que tembló en Colombia. Hoy Caracol va a estar en ese momento. El noticiero de Caracol Radio está dedicado al humor. Invitado en el presidente Iván Duque, está hablando allá. Ah, no jodas. Este va a ser un programa dedicado totalmente al humor. ¿Cómo es que usted le dice al presidente de este país? El gordo. ¿A quién? Al gordo. Al presidente, ¿cómo el le gordo, dice? El gordo. El gordo. ¿Lonchitas Crunch es qué es? Lonchitas Crunch está allá en Caracol hablando hoy para todo el país. La gente está muerta de la risa. Yo creo que no iría a ser ni en Luciérnaga hoy. No, yo creo. Seguro. Bueno, ustedes que les gusta el ejercicio, unos ejercicios militares en frontera entre Bielorrusia y Ucrania, para que vayan allá. Ah, bueno, tengo un amigo también que me dijo que él quería ir a hacer ejercicio allá, se llama Luis Cadavid. Un saludo especial para él, que va para allá a hacer ejercicio también. Sí. Boris Johnson, el de escucho ese del el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson. Ajá. Dijo que Rusia quiere una guerra y él quiere una peinilla, porque usted es despeinado total. Así ese es. Man no sabe, se peina con toalla, usted no lo ha visto. Nunca se ha peinado ese señor. Dice, no, es nada, coge la toalla y se la echa por la cabeza así y se va para la calle. Ay, anotó gol Quinterito en Argentina. Sí, por un error de Arboleda. Y anotó Luis Díaz. Y estuvo jugando con el Liverpool. Sí, pero ¿por qué? Los mismos del Villarpool. Chepa, pero ¿por qué están hablando de que lo critican? Que la presentación de Luis Díaz con el Liverpool, a pesar de que pues anotó gol, no fue suficiente. ¿Qué fue lo que pasó? Usted que es ahí tan... No, tan tesa quiere, para, pues, para el fútbol. A todos, pues. No, ¿ah? ya cumplió con el gol. Lo que pasa es que no estuvo tan... Perdió muchos pases que le hicieron. Pero tampoco le hizo el gol y ya. Chepa, pero además deberían estar tranquilos los periodistas, porque creo que hubo abrazo entre Jurgen Klopp y otra vez Luis Díaz. Sí, sí. ¿Y qué quieren los periodistas? Pues que saque a 18 jugadores, que saque la tribuna y que llegue y lo mete de cabeza, güey. Palomita, pues. No, ya cumplió. Ya cumplió. ¿Qué necesita un goleador? Hacer gol. ¿Qué hizo él? Hizo gol. Eso es verdad. Eso hizo es verdad. Hizo gol, ya. Hizo gol. Entonces, el periodista, pues, eso es para Lambert, para que lo manden para Londres. James dice que es que ya le gustaría irse para otro lado. Ay, ya me imagino. Ya se escribió. ¿Escribió o qué? Que sí, que le gustaría irse para otro lado, para otro equipo, claro. En el rayoneo, porque eso es como jugar en el qué. ¿En qué equipo sería eso? En el equipo del barrio. Sí, Farmacia Nueva Granada. Eso como en el hexagonal de Olaya. Eso. Sí. Ay, no. Y siempre es que se vaya después del mundial para que aproveche y se quede ahí a los partidos. Claro. Análisis de noticias a esta hora. Lo personal, estoy haciendo goles, pases. Estoy muy bien. Vengo jugando de como 7-8 partidos en línea, como no lo hacía hace 2 años y medio. Eso es muy bueno. Pues sí, que queda para jugar en línea todos 30 años si quiere, porque queda allá quién. Pues sí. Usted ya quiere que lo llamen para el fútbol europeo o alguna cosa. Ya lo que sigue para este man es México. México y Patriotas finalmente. Para Estados Unidos, a la liga esa de los jubilados americanos. Eso. Todo el que juega en la MLS es un jubilado más bravo. Ya olvídese. Exacto, sí. Ahí termina la carrera todo, ya que se vaya para el jubilado a jugar allá con los Bulls, con los Happers, que me dijeron unos nombres todos pendejos. Sí. Y pobrecito. Pero venga, Chepa, ¿escribió bueno, James? ¿Escribió James o qué? No, ahorita voy a ver si me escribió. Yo todavía no sé si me escribió, porque es que le acabé de ver la noticia. Ah, ya. Ya es que me escribe James, que está aburrido en ese equipo, que lo lleven por allá. Seguro fue. Por ejemplo, cuando estuvo aburrido en Europa, en Estrella. Sí. Lo pusieron contento, él estaba muy aburrido jugando en el... ¿Cómo llamaba el equipo donde jugaba? El Parma. Newcastle. ¿Cuál? Newcastle, sí. Newcastle. Sí. Y entonces le dijeron, lo vamos a trasladar a Italia. Y dijo el tino, sí, pero me tienen que meter es al Bérgamo. Yo quiero jugar en el Bérgamo. Bueno, sigamos viendo noticias bobas. ¿Qué pasó con Margarita Rosa Francisco? No, por ahí, mire, ahí está tendencia hoy que hay un video que protagoniza a Margarita Rosa de Francisco en Twitter, por lo dice, titula así, lo que hace la droga. Ah. Oiga, pues, se robaron las confesiones de Autoniel, las grabadoras, el computador, todo. Hemos dicho, soy más criminal yo que Autoniel. Autoniel ya es un señor de una tienda. Ya. Se la robaron. Otoniel, le robaron todas las pruebas, entonces ya no hay nada contra Otoniel. Ya se va para la casa, lo coge el juez y es que vaya para la casa. Va, tranquilo, que aquí no hay nada que... Aquí no hay nada. Lo que pasa... Le robaron todo el material. Lo que pasa, Tao, es que Margarita Rosa, como para poner a hablar a la gente, ella misma fue la que publicó la nota el sábado pasado. Sí. Y entonces publicó un video donde ella está bailando y entonces ella misma dice lo que hace la droga. Ah, ok. Pues es como para que pongan, para poder hablar a nosotros. Buscó ser viral entonces. Eso sí. Ok. Siga, Chepa. Ah, bueno. Aquí me dice mi hermana que las grabaciones están guardadas, pero que se robaron los computadores. Y se le robaron eso. ¿Y qué más? Y un paquete de tocinetas que tenía. Pasala y hablamos con tu hermana. Unos doritos. Pone a hablar a tu hermana, che. Para ponerla. Pone a hablar a tu hermana. Le digo a mi hermana que venga y les cuente cómo fue. Que están en 10 municipios de Risaralda. Advierten que hay riesgo electoral porque están comprando votos. No, pues que no vea. Ve que no vea, ¿no? Yo por acá. Yo sé que, vea. Yo entiendo a Rodolfo Hernández. Él dice que no sabe qué es bichada. Uh-huh. Y tampoco de saber qué es pichada, porque a esa edad. No sabe dónde está, no sabe qué es bichada, vas a ver qué es pichada. Ese viejito ya con eso muerto ya. Ese sí es presidente de los pájaros caídos. Rodolfo Hernández. La última vez que supo de sexo Rodolfo Hernández fue para el 1961. Ese no tiene espermatozoides, tiene espermatosaurios. Leyó la reina de Inglaterra. Ay, no, Chepa, usted porque no respeta a los ancianos, hombre, Chepa, por Dios. Ay, yo qué culpa tengo. Bendito hombre. A la reina de Inglaterra le dio COVID. Vea, le dio. Que está bien, vea. Le dio COVID. Y se lo pegó el hijo, se lo pegó el príncipe Carlos. ¿En serio están, están que, enfermos de COVID? Y le dio COVID a la reina de Inglaterra, estamos llevados todos. Pues sí. Porque esa señora le ha pasado de todo y nunca le ha tumbado nada y ya no. Le dio COVID. Esperemos que no. Como 100 años, ¿no? Esperemos que no le pase, esperemos que no le pase nada, que no se vaya mayores con el COVID, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Que campesinos advierten posibles abastecimientos de papa. Ya la van a esconder para que quede la papa más cara todavía. Lo más seguro. Lo más seguro es que la papa la van a esconder y ahora sí nos jodimos todos. Ahora sí. El paquete de papitas de esas de Crunch quedó a 10 mil pesos. A 10 mil pesos un paquete de papas y créalo. Créalo que en cualquier momento llega a ese precio. Seguro. Pero a mí no me hace falta la papa, a mí me hace falta el aguacate. El aguacate le arregla uno en el almuerzo, ¿sí o no? Con un arroz y un aguacate usted sobrevive. Sí, es verdad. El aguacatico. No, las papas es para acompañar un pollo, pero el resto no. Y para un sancocho. Y para un sudado. Ya, hombre, aunque las papas. Hablando de culinaria. No, mentira, ya hace falta la papa. No, claro que la papa hace mucha falta en la sopita. Hace mucha falta en el sancocho, hace mucha falta las papitas fritas. ¿Usted no le encantan las papitas fritas, Chepa, en el almuerzo? Cuando bueno, usted se come... Al pendejo del día. El pendejo del día. Chepa, ven. El conductor se le subieron tres mujeres atrás y empezaron a acosarse de apellírselo y las grabó. Ah. Y el bobo. ¿Qué hubiera hecho uno entonces? Que lo pillan entre tres, uno tiene que darlo. Se perdió esa orgía, ese huevón. Le dio miedo. Le dio miedo. ¿O cómo harían de ver a las viejas? Ay, no, sí, no. Esa es la otra. Esa es la otra, que eran tres pescados bien feos. Esa es la otra, claro. Tres bagres que les vieron al carro. Sí. No, pero como está la situación, uno ya no puede mirar qué tipo de pescado es. Hágale a lo que venga, ¿no? Échele más agua a la sopa y dele. Siete de... Transmisión en vivo, Equidad con Tolima. Todo el pueblo colombiano se está viendo ese famoso, ese super clásico de Equidad con Tolima. ¿Cuánto quedó eso? ¿Cuál fue ese resultado? No, no te lo sabría decir. Es que eso, no, pues es una considera. Estamos de rodillas felices con el canadiense. ¿Cómo es? Winch Sport. Sí, Winch. Winch Sport transmitió Equidad Tolima. No, qué partidazo los que está viendo Winch Sport. Ave María. Un canal montero, Winch Sport. 7 de la mañana, 36 minutos. Chepa, por acá escribe un oyente y dice: buen día a todos los colinos. A todos los parceros. Todos los parceritos. Chepa, ¿y sabes qué? Quedó 0-0. Chepa, que 0-0 el partido. Ahí va, vea. Voy a salir por la calle a fumarme un porrito. Póngala. Ahí está sonando. Aquí está Andrés. Muñoz, sí, con dale. Un pareto vale por dos. 7:36, aquí está Andrés Calamaro, el rock en tu idioma. La canción se llama Loco. Saludos para todos los colinos. Uy, colinos, estípame, colinos. Salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira. Delante del mimo del clown, hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco que se dio cuenta

tu inversión de pesos a dólares, ingresa ya y conócenos. www.internationalgoodideas.com o llámanos o escríbenos y déjanos contarte cómo puedes hacer la mejor inversión. Más 1-954-380-2973. Más 1-954-380-2973. Estos son los detalles y estos son los números, o más bien el número y la página web para que ustedes ingresan y puedan invertir hoy mismo en los Estados Unidos. Es Veracruz Estéreo, presentándoles a esta hora, o tocándoles más bien, los mejores clásicos. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Wake up. Muy bien. 7:45 a.m. Vamos a escuchar a nuestros oyentes que a esta hora de la mañana quieren saludar a Chepa. Chepa, ¿estás por ahí? Chepita, Chepita, Chepa. Sí, mi amor. Chepa, escucha a su oyente. Tengo que saludar a mi amigo. ¿A quién? Ya le voy a decir. Vea, escuche pues este oyente. Mi amigo que siempre me escribe, que va con el hijo para el colegio. Ah, sí, sí, sí, sí. Ah, sí. La Jacobo. Un abrazo, Juan, un gran abrazo. Saludo. Y la mascota Balú. Van para el colegio en Cerritos, que están ricos. Ah, los que están acá en Pereira, un saludo muy especial, hombre, sí, para ellos. Que van, y el niño va con la mascota, Julián Velázquez, fue el que me escribió y me dice que Jacobo va con su mascota Balú para el colegio en Cerritos. Un saludo para él. Bueno, un saludo muy especial para los amigos de Chepita, que a esta hora van en sintonía. Muy bien, escuchando, Chepita, escúchate este oyente lo que te quiere decir, escucha pues. Buenos días. Dale. Señores de Veracruz, muy buenos días. Para decirle a Chepa, uy, Chepa, ya nos podemos ver en el canalejo para que nos tiremos unos pitacitos y comamos unas tortitas de marihuana de chocolate, ya que nos la legalizaron, Chepa. Yo escucho Veracruz, John Anderson Herrera. John Anderson, un chocolatoso. Un chocolatoso. John Anderson. Muñoz. Muñoz. Chocolatoso. Contame, Chef Arechowski. Uy. Muñoz. Sí, sas. Detrás de esa nube está Muñoz. Esa nube de humo. Una vez en Medellín. Te volviste meteorólogo Muñoz, andas detrás de una nube. Te rodea una nube, te volviste meteorólogo Muñoz. Me hace acordar de una. Chepa, hagamos un concurso con los dientes. A ver. Hagamos el concurso del marihuano. Cogen así y dicen, y al final dicen: un enanito, dos enanitos, tres enanitos, cinco enanitos, seis enanitos, siete enanitos, ocho enanitos. El que más aguante. El que más aguante los enanitos. Listo. Ojo pues. Vamos a hacer el concurso hoy. Por aquí me escribió. Al 322-268-1212. Chepa, volvete a conectar, porfa. 322-268-1212. Vamos a hacer este concurso. Vamos a hacer este concurso y el que más aguante le regalamos un pase doble. Sí. Para que vaya. Chepa, el que más aguante. Me voy a poner que Jacobo me contestó. Ah, bueno, listo, espérate. Te voy a mandar lo que me conteste para que lo pongamos al aire. Lo ponemos al aire, listo. Chepa, venga, pero entonces venga, escúcheme una cosa. Vamos a hacer el concurso entonces y al oyente que más aguante le regalamos pase doble para que vaya al evento del 10 de marzo en el Teatro Los Fundadores, para que vaya a ver a The Beatles, al tributo a The Beatles. Marce, estamos volando, imagínese, un concurso marihuanero, si el que gane le dan un pase. ¡Ay, papi! Por eso. Bueno, entonces no digamos el pase, digamos que le vamos a regalar el ticket. Diga que le dé pase. Digamos que le vamos a regalar el ticket, la boleta. Moñona. Vamos a regalar el ticket para que vaya con su acompañante al tributo de Beatles el 10 de marzo en el Teatro Los Fundadores de la ciudad de Manizales y se vaya a estar con Veracruz Estéreo. Listo, entonces. Imagínate uno cantando She love you, yeah, yeah, yeah, she love you, yeah, yeah, yeah. Bien trabado. Chepa, pero entonces, ¿cómo es el concurso? Repítalo, por favor. Dice, un enanito, dos enanitos, tres enanitos, cuatro enanitos, cinco enanitos, seis enanitos, siete enanitos, ocho enanitos, nueve enanitos, hasta que no. Sin tomar aire, O sea, toma aire una sola vez y tiene que decir... Y tiene que aguantar la respiración y decir, un granito, dos granitos, tres granitos, cuatro granitos, y calentito, pum, bota el bareto ya cuando termine. Van a participar entonces. Oiga, qué experiencia, ¿no? En el 322-268-1212. Ya van a pasar enanitos. Ya me mandó la respuesta, ya me mandó la respuesta de su amigo. Ya le mandé la del niño, sí, a la movida. Listo, perfecto. Deme un segundito. Al WhatsApp. Ya mismo al WhatsApp. Un enanito. Un enanito. Y lo pueden ver por esta plush. Esperemos. Pueden ver los partidos por esta plush. Los partidos de Colombia por Winch Sport. Chepa, venga, le pregunto. Chepa, venga, le pregunto. ¿Ya preparó la radionovela para hoy? Hoy tenemos radionovela. Ay, lunes. Ay, pues madre, me ha olvidado. Oye, ya la voy a hacer. Hoy es lunes. Vamos a ver qué dice el oyente amigo de Chepa. Buenos días. Chepita, gracias por el saludo. Me dio mucho cuando estoy en el carro para el colegio escuchando. Ay, tan bello. Ahí está, tan hermoso, hombre. Un saludo muy especial a nuestro oyente chico que ya está pegado a los clásicos. Gracias por estar conectado a Veracruz Estéreo. Muy bien, 7:50 minutos a esta hora de la mañana. Vamos a hacer el concurso entonces. Usted lo que tiene que hacer es, sencillamente... llama y dice, ajá. Un granito. No, pero espere, pero ¿cómo tiene que tomar la respiración en un principio? ¿Cómo sería? Así. No, pero usted, no, usted la hizo de otra manera ahorita. Un granito, dos granitos, tres granitos, cuatro granitos, cinco granitos, seis granitos. Chepa, pero no es como si se pegara el plonazo, pues, como... Sí. Un granito, dos granitos, tres granitos. Un granito, dos granitos, tres granitos, cinco granitos. De esta manera vas a concursar y te vas a ganar pase doble para que estés, ticket doble para que estés con nosotros en el evento del tributo a The Beatles en la ciudad de Manizales el próximo 10 de marzo. Y allá en la entrada lo esperan dos enanitos, tres enanitos, cuatro enanitos, cinco enanitos para que los entre. Yo creo que por aquí ya tengo un oyente, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy, mi pana Chepa. Un enanito, dos enanitos, tres enanitos, cuatro enanitos, cinco enanitos, seis enanitos, siete enanitos, ocho enanitos, nueve enanitos, diez enanitos, once enanitos, doce enanitos, trece enanitos, catorce enanitos, quince enanitos, dieciséis enanitos, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, enanito. No, tiene que ser enanito, no, no. Chepa, me la gané. Tiene que ser enanito. Dame mi entrada, pagamos Santa Rosa, dale. Un saludo, chamo. Tiene que ser enanito. No, así no se vale. Un enanito, dos enanitos, una cantidad de enanos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho enanos. Nada, tiene que decir enanito siempre. 7:52, vamos finalizando la primera hora de Despiértese con Veracruz. Y vamos a finalizar con esta canción que se llama... ¿Cómo se llama esta canción, don John Hyron? Chop suey. Sí. Eso me recuerda a un plato chino. Ay, qué rico, mándame uno. Un plato chino, chop suey. System of a Down. 7:52. Despiértese con Veracruz. Deserve to die.